No tenemos problema en decirlo. Bueno el programa. Muy bueno el libro. Muy bueno el programa. Menos mal que se hizo presente en los estudios de Radio Nacional la señora Laura Giussani Constenla, porque empezamos a escuchar la música y no sé a dónde estaba. Disculpen, lo que pasa es que estoy anonadada porque Federer renunció a la final de la Copa con Djokovic, así que ahora estamos viendo a Djokovic Murray. Estaba con estas cosas deportivas que yo tengo cada tanto. ¿Viste? Increíble, Laura Giussani casi es nuestra comentarista deportiva. Recordemos que en el Mundial sufrió casi como un momento así increíble, en el cual estaba fanatizada con todos los partidos. ¿No? Vemos que no solamente es el fútbol, también el tenis. No, yo soy una persona de amplio espectro de intereses. Muy bien, es como un antibiótico general, muy bien. Bueno, y hoy me vengo cargadita, porque me costó mucho elegir de qué iba a hablar. Tengo carretada de libros que me han llegado uno mejor que el otro. ¿Y elegiste el mejor o el peor? Elegí el mejor, obviamente. Okay. Después estuvieron los premios Conex, ¿sí? Que prefiero no mencionarlos demasiado, porque la verdad fueron transmitidos en directo por C5N. Todos los que estaban y todos los premiados eran escritores de primer nivel, se merecían todos un premio. Ahora, la Fundación Conex le podría haber ahorrado a tan brillantes escritores el bochorno de estar en una terna tipo hollywoodense, donde tenían que agradecer después a la mamá, al papá, como si estuviésemos en el Martín Fierro. Así que prefiero obviar a los premios Conex y felicitar igual a quienes se sacaron un premio. Después tenemos un bestseller nuevo, que es de Fernández Díaz, que se llama El Puñal, que está a la cabeza de los bestsellers y que curiosamente no pudo resistir a la tentación del oportunismo, porque dice que la protagonista tiene algo de Cristina, cuenta Fernández Díaz en Ñe. Es seria, dominante, usa los mismos cosméticos y su carta natal se parece también a la de Cristina. Digo, muchachos, qué análisis profundo, ¿no? Dejemos de tratar de vender libros con Cristina de protagonista, porque ya tuvimos el de Tenenbaum. Igual dice que acá los personajes son todos ficticios, que nada que ver, pero ahí lo tenemos a Fernández Díaz. También tuvimos el premio Clarín, que se lo sacó un colombiano, que espero que después del premio no haya salido un poco ebrio, porque se lo encontraba Bernie por la calle, un colombiano, podíamos tener un problema. ¡Ay, qué susto! Pero bueno. Es el momento daga de Laura Giussani Constenla. Saca la daga y empieza a cortar cables. Filosa. Sí, claro. Bueno, pero parece que el premiado Daniel Ferreira, con el libro La rebelión de los oficios, que puede ser abstemio. Me interesó mucho el personaje. Me gustó mucho el tema del libro, porque habla, los protagonistas son una mujer que se dedica a ocupar tierras en los años 70, un periodista que toma las armas y un terrateniente en decadencia, y explica que él trata de entender a través de esta novela el porqué del inicio de la violencia en Colombia, en base a muchas injusticias que no tuvieron respuesta, algo así como buscar el origen del huevo de la serpiente. Así que me interesó, lo vamos a leer, después lo vamos a comentar. Pero hoy he decidido dedicarle la columna a un libro que realmente me impactó por su prosa exquisita, por el esfuerzo de unir información con un estilo narrativo digno de una buena novela. Son solo 100 páginas de un relato atrapante, también tiene a los años 70 como protagonistas, y también es una búsqueda, de algún modo, del huevo de la serpiente. El escenario de este libro es Córdoba, más específicamente un pueblo llamado Villa Allende. Protagonistas de la historia, una familia, el médico, ella profesora, la nona dueña de un cine del pueblo y los chicos que crecían entre bambalinas. Todos envueltos en tiempos de cordobazo, de la revolución al alcance de la mano. Hijos de inmigrantes, hijos de hijos de raigambre socialista, porque todos somos hijos de hijos y la historia no empezó con estos hijos. Y justamente uno de los temas más interesantes del libro es la reconstrucción de esta familia y de sus orígenes. Tiene también otro protagonista del libro, que se llama Agustín Tosco. Como se habrán dado cuenta a esta altura del partido, estoy hablando de Como un pájaro ardiente, Agustín Tosco sobrevuela las luchas obreras, de Eric Domergue. Y el único problema que tiene es el autor, ¿no? Sí, el libro es maravilloso. Pero es que justamente estoy destacando y poniendo el énfasis en el autor. Sí, claro. Porque del libro sobre Toscos y sobre el movimiento obrero tenemos muchos, pero este es un libro donde lo fundamental es el escritor. No es un dato menor, porque muchas veces uno se queda en la cosa épica de los 70, pero hay que también saber contarlo. Yo no quiero imaginarme lo que le costó a Eric encontrar el tono del relato. Con la sabiduría de un jardinero, consiguió sacar toda la maleza y dejar la esencia. Nada ensucia este texto. Se cuidó incluso de abarrotarnos de información. Encuentra la sencillez de lo esencial. Por ejemplo, te dice, la radio es un remolino de palabras y nada más. No hace falta decir más. Con 7 palabras justas, él encuentra el modo de hacernos entender qué es lo que estaba pasando en Córdoba ese día. La información está, pero narrada. Lograr que los personajes hablen sin poner comillas no es algo fácil. Todos los que hemos alguna vez intentado garrapatear algún libro sabemos todo lo que cuesta este esfuerzo de ayudar al lector a que el libro sea un libro que se lea con agrado. Acá no puso ni siquiera comillas que ensucien los textos. Además, sabiendo que él es un obsesivo por naturaleza, no, Eric, no, jamás. Eso no lo podría creer de parte de él, sí. Seguramente tenía un archivo de centenares de páginas con información que transformarlas en una historia casi mínima debe haber sido una tarea titánica. Los lectores igual estamos agradecidos. Quiero resaltar este estilo narrativo del libro porque presentarlo simplemente como un libro sobre Tosco es reductivo. Está Tosco, el Tosco público y el Tosco íntimo. Esto es con la calle, en las reuniones, en la celda, en Chile con Allende, en Trelew, el día de la masacre, Tosco agonizando, un Tosco desconocido con anécdotas nunca antes contadas. Lástima que lo único que no me gustó es la presentación editorial del libro, porque hoy que me vine dark también alguna... Sí, la verdad. Bueno, hay que redondear, tenemos que ir a las noticias en estos momentos. No, las editoriales Amanauta Insurgente, Yulka y La Llamarada... la presentación que hacen puede mover a engaño porque es una presentación donde ellos tratan de explicar las razones del libro con un lenguaje bastante declamatorio que casi contradice el aire que consiguió darle Eric con muchísimo éxito al texto. No es simplemente un libro militante, logra evitar lo panfletario y en eso reside uno de sus principales méritos. La descripción pormenorizada de la familia Abichain. ¿Cómo se pronuncia? Abichain, sí. Que es su familia, fuente, ¿no? Sí, claro. Principal fuente del libro y tan protagonista como Tosco. Es una maravilla que por momentos tiene el encanto de un cinema paradiso. Para eso les voy a leer un fragmentito antes de que Eric me saque del aire. Se retrasan las noticias. Dice, en Villa Allende... ¡Ay, Dios! Estamos en el top. No importa, dale. Bueno, en Villa Allende, la casa de la nona y el cine forman una L. El cine con entrada por la Avenida Roca y la casa por la calle perpendicular a Avellaneda. Ambas construcciones comunican por detrás de la pantalla. Basta con descorrer una cortina disimulada a un costado para acceder a la puerta que da la bienvenida. Beru, desde muy niña, se mueve en los pasadizos del cine como adulta. Se siente dueña de los espacios prohibidos para el común de los mortales. Con renovada fascinación se desliza detrás de la pantalla, se detiene un instante para observar la gigantesca imagen invertida y entonces sí ingresa a lo de su abuela, tomar agua, comer gelatina, ir al baño y luego regresar a la sala. Poco importa perderse algo de la película, ella puede verla y reverla cuantas veces la pasen al derecho y al revés. Nosotros, como Beru, estamos viendo y reviendo la película de nuestra historia al derecho y al revés y esta película, en este caso, tiene un excelente director, que ya con su primer libro, Huesos Duros, prometió... Desnudos, sí. Huesos Desnudos, discúlpame, prometió ser un gran director, hoy un gran escritor. Hoy sabemos que ya está en camino y esperamos su próximo libro. Y tenía muchas más cosas para decirles, pero ya... Está gastando sus neuronas inútilmente en sacarme del aire a mí todo el tiempo. Así que mejor que se dedique al siguiente libro. Les regalo Gioconda Belli... que pasó del Frente Sandinista de Liberación a hacer un hermoso libro que se llama El Intenso Calor de la Luna, donde le pintó Corín Tellado y así salió. Al que le guste el estilo, que se lo lleve de regalo porque lo tenemos hoy en la radio. Muchísimas gracias. Ahí está, un aplauso y todo. Nos vamos a las noticias. Epa, ¿son los gritos por Domergue estos? Sí, bien. Vamos a las noticias. Juan Carlos de Adamo con toda la información. Gracias, Laura.